Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Iker Jiménez. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Iker. Está conmigo también David. Hola, Iker, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, pues ya te hemos presentado antes, Iker Jiménez de Lizari. Este es tu quinto libro, Encuentros, la historia de los OVNI en España, que regala también el mismo un CD con varios casos. Lo primero es ya, bueno, es preguntarte ya en esta época en la que ya prácticamente no se publica, o sea, o el fenómeno ha ido decayendo, por lo menos en algunas revistas se nos ha hecho entender, ¿no?, de pues que interesa más otro fenómeno o que quizás en la televisión tampoco interese. El fenómeno OVNI, en este caso un libro solo dedicado al fenómeno OVNI, ¿por qué es, no? Bueno, pues habría distintas razones, ¿no? Varias razones para haber hecho este libro, Encuentros. La principal, la más fuerte, es el compromiso que uno tiene, al menos yo, con el fenómeno que a mí es el que probablemente más me apasiona, ¿no? O sobre todo el que me ha permitido adentrarme en este mundo de lo extraño y luego, pues la verdad, derivar hacia otras muchas cosas, ¿no? Ha sido como una especie de escalón hacia otras cosas. La verdad es que tenéis toda la razón del mundo. Cuando mi editor habitual, Edaf, les dije que mi siguiente idea era un libro solo de ovnis y encima un poco, podemos llamarlo enciclopédico, ¿no? Sí. Pues se pusieron a temblar, ¿no? Se pusieron a temblar porque lógicamente no es lo más comercial. Claro. Pienso que bueno, investigadores, entre comillas, o gente de por ahí a veces critica o me critica, critica gente diciendo que solo nos guiamos por lo comercial. Quien sepa del mundo del libro sabe que esto es una operación muy arriesgada, pero yo estaba detrás de la historia hace mucho tiempo. Desde niño me ocurrieron una serie de cosas que, bueno, yo creo que tenía un compromiso con este libro y, bueno, y lo saqué a la luz y la verdad es que los resultados han sido magníficos y me hace mucha ilusión porque precisamente por esa sequía de libros que decís, esa sequía de casos, de material fidedigno del tema OVNI, que es apasionante, pues hombre, espero que mucha gente le ocurra como cuando yo tenía 10 años y descubrí un libro de ovnis y me apasioné con el tema, ¿no? Pues que le ocurra con este libro y sepa la cantidad de historias que hay en España dignas de ser conocidas, ¿no? Y para las personas que están escuchándonos, ¿qué pueden encontrar en este libro? Bueno, tiene varias partes bien diferenciadas, ¿no? Hay alguna parte más personal, es un libro más árido, ¿no? Y esto que un autor lo diga, pues puede sonar anticomercial, pero si me permitís, ya que estamos entre amigos, a mí es que me importa bastante poco ya lo que pueda decir la gente. Yo me muevo por mis propios impulsos e instintos y yo tenía muchas ganas de hacer esto, ¿no? Porque parte de ello era una obra muy grande que llevé hecho durante años clasificando y analizando material de los mejores casos, de los casos más raros, de los más inquietantes, ¿no?, ocurridos en España. Pero hay una parte también que lo dedico a los otros compañeros que han investigado el tema OVNI, porque a veces la vida de los investigadores, y sobre mucho que hablar, es casi tan enigmático como el fenómeno, ¿no? Y también, sobre todo, y bueno, aparte de estadísticas, casos, la historia de los ovnis y la prensa, es muy bonito, David, porque creo que es curioso, ¿no? Y suena poco humilde, pero es que es así, nunca se ha escrito nada sobre los ovnis y la prensa en España, y es una historia preciosa, ¿no? Y es la primera parte, toda una primera parte, y estoy dejando a un lado los casos, documentos, fotos e historias que creo que a la gente le van a sorprender, y luego, si queréis, hablamos de lo del CD. Pero quizá lo más, para mí personal, es yo me decidí a contar la historia de por qué, ¿no? El fenómeno OVNI para mí es algo muy importante, ¿no? Y cuento una serie de hechos, de historias que ocurrieron en mi Vitoria natal cuando yo tenía 10 años y cuando yo no sabía absolutamente nada del asunto de los OVNI, ¿no? Y como una serie de casualidades, pues bueno, me intrigaron tanto, ¿no?, que yo con 10 años, y puede sonar más o menos heroico o no, pero es la pura verdad, pues empecé a investigar, ¿no?, gastando mis ahorros en una grabadora, yendo con la bicicleta para hablar con la gente que había visto ese misterio, ¿no? A día de hoy yo no sé qué es ese misterio, pero sí que sé que le debía algo, ¿no? Y de verdad que este libro está hecho sobre todo con la satisfacción de que si alguien siente lo que yo sentí con esos 10 años, ¿no? Y se arrima a este mundillo con respeto y con rigor, yo me daré por satisfecho, ¿no? Eso es lo que en definitiva se van a encontrar en un libro pues muy diferente a los otros que he hecho, ¿no? Sí, en este caso, pues empiezas hablando de esta experiencia de cuando tenías 10 años en el libro. Y bueno, en el tiempo que estamos, parece más complicado, ¿no? En el que un niño de 10 años quizás se acerca a este fenómeno por simple curiosidad. pero siempre se puede dar esa chispa en cualquier momento y también pues sería algo pues digamos bueno para todos aquellos que nos gusta esta temática y divulgamos. Sí, yo creo de todas formas, Paco, que la verdad, cada época tiene sus cosas, ¿no? Buenas y malas. Yo creo que ni ningún tiempo pasado fue peor ni mejor, y el futuro será pues bueno y malo, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Esperemos que bueno, para casi todos. Y la verdad es que yo pienso una cosa, ¿no? Es cierto que ha habido épocas, y eso la gente en el libro puede verlo, porque mi idea es, en ese volumen y en ese CD, demostrar lo que ha pasado con este fenómeno en nuestro país. Es una historia que para mí no te falta recurrir a que si americanos, que si no sé qué, no, no. En nuestro país ha habido cosas maravillosas, ¿no? Incluso a nivel social, porque el fenómeno ovni tiene gran parte de nivel social, ¿no? Entonces, los años 70, los finales de los 70 son una época prodigiosa, ¿no? Donde realmente salían, por ejemplo, periodistas investigando el tema. Hubo una triada o tres estupendos profesionales que en los tres grandes medios de la época, pues alientaban a la gente a interesarse por el tema y a contar sus casos con dignidad, cosa que se ha perdido increíblemente, ¿no? Serían Fernando Jiménez de Oso a través de la televisión en aquella época, que no podemos ni calibrar, ¿no? La repercusión cuando solo había dos cadenas y era tremendo, ¿no? Y luego tendríamos un personaje un tanto turbio, un tanto olvidado, pero realmente magistral, aunque su última época, pues bueno, yo creo que no fue tanto, pero que hizo grandes cosas, que fue Antonio José Biosca, más conocido como Antonio José Ales, en la radio, o sea, a través de los poderosos micrófonos, ¿no? De la cadena SER. Y, por supuesto, un jovenzuelo, un reportero de un periódico del norte, La Gaceta del Norte, que atendía al nombre de Juan José Benítez y que empezaba a investigar, sobre todo por la zona norte, realmente, en la prensa local, de casos que estaban ocurriendo. Todo eso se mezcló en un clima que yo os lo digo muy sinceramente, no volverá a ocurrir. Es decir, yo personalmente soy un nostálgico, yo no tenía prácticamente edad en aquella época, pero ni era consciente del fenómeno, ni mucho menos, era un niño, pero sé que nunca volverá a ocurrir. Se juntaron varios elementos que hacen que esa sea la historia dorada, ¿no? Y luego vino una tremenda travesía del desierto, ¿no? Vinieron los años 80. Pero, como tú bien has dicho antes, siempre hasta en lo más seco del desierto puede ocurrirte algo. Sí. Y de repente, en todos esos años 80, que apenas pasó casi nada, y en el libro lo pueden ver muy bien, hay unos casos en el 83 y el 84 en Vitoria, y a mí me tocaron vivirlos casi de sorpresa, ¿no? Bueno, siempre pasa algo, ¿no? Yo, quizá os parezca esto un poco fuerte lo que os voy a decir, ¿no? Y sabéis además, y nos conocemos hace años, que precisamente no se me puede caracterizar a mí por ser un periodista excesivamente crédulo, ¿no? Pero sí os puedo decir que yo tengo la sensación, si profundizo en lo que a mí me pasó, por ejemplo, o en lo que a otra mucha gente le ha pasado, cada uno en su mundo, que no sé, si de repente este libro de Encuentros lo lee un niño ahora o lo ha leído ya, porque no lo sé, puede ser, ¿no? Por las cartas que recibo, veo que sí, y se enamora del misterio y empieza a indagar, estará cumpliéndose como un ciclo, ¿no? Es algo misterioso, como cuando yo un día cogí un libro con tapas marrones, que venía un Citroën Dian 6 en la portada con un ovni, y se llamaba 100.000 kilómetros tras los ovnis, y era de ese periodista, de Juan José Benítez, y yo Sí. sentí en aquel momento que yo quería ser ese tipo, ¿no? O sea, realmente me importaba casi menos que si los ovnis existían o no, pero quería vivir aquellas aventuras, ¿no? Porque había un misterio que era digno de ser contado. Bueno, si ahora 20 años después, se dice pronto 20 años, ¿no? O 19 años, un chaval lee ese libro que hizo alguien enamorándose de aquellas historias que venían de los 70, pues el ciclo, aunque sea muy difícil y aunque el tiempo este sea terrible a nivel de crédito, ¿no? Por culpa de unos cuantos factores, pues el ciclo continuará, ¿no? Es como una historia que no está escrita en ningún sitio y continuará. Por lo tanto, uno, ya os lo digo, sin ser excesivamente crédulo, se siente metido en una historia muy curiosa, ¿no? Y este ha sido el peldaño, este libro ha sido el peldaño, pues para seguir, ¿no? Un poco, y que eso continúe. Y ojalá continúe, ¿no? Sí, otro aspecto interesante del libro es el tema de los sentimientos, ¿no? Cuando vas a, pues, a hablar con las personas que han sido testigos de estos casos ovnis, ¿no? Y ves el miedo, el nerviosismo en sus ojos, te das cuenta que no te pueden mentir, que no te mienten, ¿no? Y luego algunos científicos te dicen que han visto una luz, que han visto la luna, y tú sabes que no te están mintiendo, ¿no? Y eso te ha pasado muchas veces, ¿no? Bueno, y estamos hablando para vuestra audiencia, pero estamos hablando entre personas que, bueno, que sabemos un poco las sensaciones, ¿no? Que precisamente imagino que son las sensaciones y no otras cosas las que nos han llevado a este campo, ¿no? Es cierto, o sea, yo personalmente estoy muy cabreado ahora con la actitud de los medios, ¿no? Y con cómo incluso compañeros pueden prestarse a denigrar estos temas, porque digan lo que digan, en mi opinión, hablen lo que hablen, uno a veces tiene que poner una balanza a lo que le ofrezca, sea monetariamente, sea a nivel de fama, que la fama para mí tiene un doble filo muy peligroso. No hay mejor fama que la del trabajo honesto y sentirse feliz con uno mismo, pienso yo, vamos, las otras me parecen peligrosas. Y en otra balanza tiene que ver la dignidad, ¿no? Para mí es la palabra clave, y yo creo que se ha perdido a nivel social la dignidad. Hoy en día, los testigos tienen más miedo que hace 20 años. Yo os voy a contar una idea que contaba poca gente, y os lo voy a contar porque a mí me ha dejado muy tocado, os lo digo sinceramente, y a veces me siento muy solo, y además últimamente veo a compañeros que no, que ahora te parece lo interesante es ir a esos programas, a mí no me veréis porque no, como no veréis a otros, ¿no? Porque no, porque no quiero que se rían de un tema que para mí es sagrado, ¿no? Sea lo que sean los ovnis, que no lo sé, es otra historia. Pero fijaros, a mí me pasó hace poco una cosa, yo estaba organizando, bueno, pues como cada semana para cada domingo el programa Milenio 3 en la SER, y se me ocurrió localizar dos personas que eran importantes, que realmente fueron muy importantes en aquellos años 70. Uno se llamaba Adrián Sánchez Sánchez, y fijaros, curioso, era el testigo de ese caso, de ese Citroën Dian 6 que aparecía en la portada de aquel libro que a mí me mostró el camino, ¿no?, hacia los ovnis. Sí. Un caso de Sevilla impresionante, bien. Y el otro era un soldado del polígono de tiro de Bardenas Reales, al que yo había entrevistado ya, y que era una persona amabilísima. Pero claro, yo había entrevistado en compañía de un investigador, de Bruno Cardeñosa, allá por el año 96, a principios, hace 6 años, más de 6 años, y bueno, había estado muy amable. Bien. Algo ha pasado en este lustro, ¿no? Estos 6, 7 años, algo ha pasado. Y os lo digo porque, yo les llamo y Adrián Sánchez se me pone a llorar, ¿no? Claro, yo me quedé un poco frío, ¿no? Yo le decía, mira, Adrián, vamos a hacer un programa absolutamente prestigioso, absolutamente de vuestra parte, y mostrando las pruebas y queriendo que esto, por favor, se olvide esa imagen patética que está dando la televisión, sobre todo, ¿no? Bueno, Adrián se puso a llorar y dijo que no, que jamás querría volver a salir. Simplemente porque le comparasen, porque una vez se le ocurrió buenamente ir a la tele y le trataron fatal, ¿no? Bien, entre risas, entre cachondeos, entre historias, y él desde luego es una persona íntegra que no tiene por qué soportarlo. Y en Bardenas es lo mismo, y yo le dije a este testigo, bueno, pero si usted ya habló conmigo, y dice, ya, pero yo no quiero que me identifiquen con lo que sale por la televisión, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto que parece una anécdota es clarísimo, ¿no? Los testigos de verdad, los testigos que han vivido cosas auténticas de verdad, tienen miedo, y tienen miedo, y hasta que nosotros no hagamos algo, vamos a estar tirando piedras contra ese magnífico fenómeno que sigue ahí, que es el tema OVNI. Es curioso porque me recuerdas, no hace mucho, hace varios meses, en Televisión Española, en una especie de debate que ni es debate ni es nada, un astrofísico, que ahora no recuerdo su nombre, tachó de, digamos, de loco al exdirector del aeropuerto de Manises. Sí, a Morland, ¿no? Exacto. Uh-huh. Cuando intentó explicar lo que ocurrió el 11 de noviembre de 1979. Claro. Y bueno, cuando dijo, bueno, y salimos todos a ver qué había, y este personaje que no sabemos quién es, se puso a decirle que lo que había visto eran estrellas y planetas, pero como era ignorante en el tema, pues eso es lo que había visto. Claro, bueno, es que es normal, porque tal y como... Bueno, yo en este libro no me corto un pelo en decir lo que os digo vosotros, no es que tenga ningún rubor a decirlo. Claro, antes, cuando se hablaba de ovnis, incluso os acordaréis, bueno, no sé si os acordáis vosotros, pero había un programa de un gran profesional que era José María Íñigo, que fue la famosa sketch con Uri Geller, ¿no? Pero es que lo que poca gente sabe de Íñigo es que estuvo con los grandes testigos de muchos casos de los 70, con respeto absoluto. Y luego, por ejemplo, un tal José Luis Balbín, ni más ni menos, con La Clave, hablando del tema OVNI, ya principios, muy principios de los 80, recuerdo programas memorables de Iñaki Gabilondo en la televisión, con el tema OVNI, con pilotos. Bueno, es que no tenía nada que ver. O sea, es decir, el umbral que provocan las televisiones privadas cuando llegan, así como se ha potenciado el espectáculo, la prensa del corazón, la gente vendiendo su intimidad en la tele y las exclusivas televisivas, pasa lo mismo con el tema OVNI. Lo que según algunos productores interesa son 4 desarrapados y 4 desgraciados, porque se lo puede llamarlos así, con túnicas o sin túnicas, o vestidos de faraones o lo que sea, diciendo que viajan a Marte, que no sé qué, que no sé cuántos. Claro, ¿a qué testigo que de verdad ha sido testigo, nunca mejor dicho, del fenómeno real le vas a poner ahí? ¿Qué clase de persona va a aceptar ir ahí? Y si va, porque siempre puede haber una primera vez en que vas engañado, en que va engañado ese testigo, ya no vuelve, claro. Y ese testigo ya no quiere ni hablar con vosotros, ni hablar con nosotros. Y eso está pasando, y eso es un peligro. Precisamente este libro, de verdad que yo creo que preserva, ¿no? De alguna forma yo, presumiendo que quizá esto vaya peor, espero que no, la gente quiere saber de verdad qué ha pasado con el fenómeno OVNI. Con más de 300 casos, con una historia apasionante, con un gran porcentaje de esos casos que yo he vivido, ¿no? En primera persona, investigando allí, rebuscando en archivos, yendo a los lugares. Ese es el espíritu del fenómeno OVNI, que no es comercial. Pues si me permite la expresión, como que me da igual, ¿no? Porque es una misión, no es mesianismo, pero que yo creo que como periodistas y divulgadores, pues tenemos, ¿no? Si que realmente amamos estos temas. Luego yo me río mucho de los que dicen amar estos temas y se autocalifican de investigadores y demás y qué tal, y luego los vemos donde los vemos, pero cada uno expreso de sus actuaciones, ¿no? Esta es la mía, un libro solo sobre ovnis, el que puede ser más o menos cómodo de leer, y sobre todo con una cosa de verdad que es ese CD donde yo creo que se trasluce eso, ¿no? El miedo, la tensión, la inquietud, que la gente pueda escuchar a los testigos. Y algunas grabaciones de verdad, a los que somos amantes de ufología, yo cuando todavía pongo ese CD de 80 minutos y las escucho, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Escuchando ese tractorista de Valladolid, que nunca se ha oído su voz, ¿no? Famoso caso de un tractorista disparado en Valladolid y se le oye a él, o tantos. Pues eso, bueno, es un regalo para las futuras generaciones, probablemente, ¿no? Y una pregunta que no sé si te han hecho alguna vez, o me te han hecho, ¿tú has visto algún ovni alguna vez? ¿Has tenido esa experiencia o no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de ver algunas cosas raras, ninguna tan rara como decía Juanjo Benítez, pues como coger una piedra y que haga conk, ¿no? Y que tú te quedes ahí diciendo, caramba, eso es un... Bueno, aunque según lo que yo piense de los ovnis, creo que no haría clonk, pero bueno, eso sería otro cantar, ¿no? La verdad es que yo he tenido algunas experiencias curiosas, pero tengo que deciros que ninguna de ellas me parece muy importante, y sobre todo ninguna de ellas varía lo que yo pienso del fenómeno, es decir, os engañaría si nos dijera que yo cada vez soy más escéptico, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la procedencia puramente extraterrestre de otros planetas que vienen aquí como astronautas. Yo desde eso soy ya casi ultra escéptico. Pero pienso que hay un porcentaje tremendo de casos en que indiscutiblemente algo está pasando, algo está ocurriendo, y algo que es muy absurdo, ¿eh? Y que se presenta casi como un teatro extraño, sí. Y que no sabemos qué es. Bien, los dos o tres historias que yo he visto más o menos que pueden ser raras tampoco han variado nada mi pensamiento, o sea, no ha habido nada tan fuerte que, y casi creo que es mejor, para no perder mi objetividad. Yo os puedo recordar una, que creo que no he recordado casi nunca o nunca, creo que nunca, que ocurrió en el año 97, y esto era en un paraje que ya de por sí tiene su miga, en la que precisamente estaba hace dos semanas, que es un lugar fuerte, fuerte, un lugar de esos que desde las más antiguas culturas consideraban sagrado. Es más, la peña que hay allí en Cantabria se llama Peña Sagra. Hay un pequeño pueblecito que sonará mucho, que se llama San Sebastián de Garabandal. Sí. Bueno, lugar de las apariciones más heavy de la historia del planeta, ¿no? Y con unos fenómenos todavía no bien estudiados, impresionantes. Bueno, pues en el año 97, yo no sé qué demonios hacíamos por allí, pero estaríamos en algún congreso o en alguna historia, y íbamos en un coche, me acordaré como si fuera toda la vida, en un Seat Toledo, que conducía Fernando Bustamante, que era en aquel entonces uno de los corresponsales, el corresponsal en aquella zona, de la revista para la que yo trabajaba, que era Enigmas. En el asiento del copiloto, si no recuerdo mal, iba otro ilustre, que era Santiago Camacho, y detrás íbamos Lorenzo Fernández y el que os hablan. O sea, el coche la verdad es que estaba bien para ver un ovni, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues imaginaros la escena de los cuatro, aquel día, bajando por unas carreteras comarcales terribles, con una oscuridad terrible, una niebla densa, y precisamente de haber estado entrevistando a gente, bueno, relacionada con fenómenos extraños, ¿no? Había ese típico caldo de cultivo alucinante, ¿no?, en el que uno se mete y siente la tensión, ¿no? Pero esto no explica lo que pasó, es decir, porque a mí no me ha vuelto a ocurrir nada igual. Hay un momento, y me gustaría además que si en algún momento habléis con Santi o con Lorenzo, pues que os lo recuerden, seguramente igual contarían cosas o matices distintos, ¿no? Cada uno ve las cosas de forma distinta, pero creo que lo que vimos fue lo siguiente. Bajábamos y de repente, yo no sé qué ocurría, íbamos discutiendo los cuatro, es muy habitual también, no sé por qué, sí. Y en un momento dado, Fernando Bustamante al volante, y me gustaría, si según vuestros oyentes conoce las zonas, que es de verdad terrorífico, o sea, es un lugar abigarrado y de noche impresiona, ¿no? Y de repente Fernando Bustamante señala hacia un lado y dice, caramba, ¿qué hace eso ahí, no? Bueno, yo, conociendo un poco el talante de Fernando Bustamante, es que ni le hice ni caso. Dije, venga, hombre, tal, y seguíamos hablando. No, no, que es que hay una luz roja posada en el campo. Bueno, pues hay una escena, un momento, compañeros, que nunca olvidaré, que es que Santi mira con una cara pero aterrorizada, así un poco hacia atrás, y Lorenzo y yo nos giramos los dos y nos apoyamos en esa bandeja que hay detrás de los coches, ¿no? Sí. Y entonces la escena es la siguiente. Y creo que os digo, esto no lo he contado yo en ningún lugar, me parece. Y es una especie como... Yo lo comparé con una especie de píldora de estas de... La típica pastilla de medicinas, no sé, o vitaminas. Estas cápsulas que tienen dos partes y que se unen, ¿no? Sí, sí. O sea, un óvalo de luz rojo, pero rojo como la sangre, vamos, luminoso, en mitad de un campo, ahí. Fernando Bustamante, que conoce bien la zona, sabía que no había ni carreteras, ni tendidos eléctricos, ni casas cercanas. Era absolutamente monte en semipendiente, nada. La reacción que tuvimos, que quizás es lo más interesante de la historia, fue muy rara. Sí. Porque Lorenzo y yo, y cuidado, y que no es dárselas de valiente ni de no valiente. Pero lo que ocurrió es que Lorenzo y yo, cada uno por nuestro lado, sin hablar, abrimos las puertas y salimos corriendo campo a través con nuestras razones a ver qué era aquello, ¿no? Mientras aquello se disolvía. Y nos entró los dos un miedo muy curioso, porque cuando estábamos allí, ya yo, Lorenzo iba un poquito antes, yo salí por el lado más lejano del lateral de la luz. No sé, los dos sentimos como diciendo, caramba, ¿y te imaginas que esto es verdad, no? Y que de repente aquí sale un tío, yo qué sé. Y sí, porque claro, dice, si por ejemplo al caminero salmantino Max Iglesias, al que se le puede escuchar en ese CD del libro, vio unos seres que le perseguían en mitad de la noche, ¿por qué no a nosotros, no? Bueno, pues salimos corriendo y Santi y Fernando, yo creo que es que se quedaron sorprendidos con nuestra reacción, ¿no? Sobre todo cuando llevábamos 100 metros, pero vamos, como enloquecidos, nos dimos cuenta que no llevábamos las cámaras, ¿no? Claro. Las cámaras estaban en el coche. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos aquí? Y ahí no había nada, ¿no? Y revisamos todo el terreno y no había absolutamente nada. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues... Yo no creo que fuese un maquinario, ¿no? Porque no se veía nada. Pero bueno, ahí está un ejemplo de lo absurdo de... Bueno, fue un fenómeno, un objeto no identificado, desde luego. De este fenómeno. La verdad es que es un tema, aunque ha sido desprestigiado, pero el fenómeno OVNI es un tema, sigue siendo interesante. Con este libro, Encuentros, la historia de los OVNI en España, que junto con un CD de 60 minutos, escuchando a los casos, a aquellos míticos casos de los 70, que también hemos leído como autores con Juanjo Benítez, y que bueno, nos acerca más este fenómeno. Luego, pues... Incluso anteriores, Paco, también casos de antes, me gustaría enseñarlo, sí. Antes de la era de los ovnis, antes de ese famoso año 47, en España pasaban muchas cosas. Y hay solo un capítulo dedicado a esos casos, sí, hasta del siglo pasado, que algunos estoy seguro que a los lectores les dejarán un poco así como fríos, ¿no? Un poco como la prehistoria, ¿no?, de, sí, sí, de los sí, casos sí. Ovni. Uh-huh. Luego, pues, comentar a la audiencia de que, bueno, lo vamos a anunciar también desde este programa, que este domingo en tu programa de radio, en la cadena SER, Milenio 3, vas a dedicar un monográfico sobre la escala de Belmez de 9 a 11 de la noche. Sí, y la verdad es que eso sí que es una sorpresa, porque bueno, nosotros estamos ahí peleándonos con el fútbol, con el fútbol no hay quien pelee, ¿no? Pero vamos, por problemas ahora con el horario, a veces tenemos que dividir el programa, bueno, un montón de cosas. Y sin embargo, a veces pasan cosas como que... Este fin de semana, aprovechando el parón de la Liga, pues nos han dado la responsabilidad, que os aseguro que es mucha, de un programa de 2 horas sobre un fenómeno de este tipo. Bueno, yo pienso que hacía años, ¿no?, que puede haber 2 millones de personas a lo largo de esas 2 horas escuchando esa franja, ¿no?, y poner en tela de juicio el asunto de Belmez, ¿no? Bueno, yo creo que va a haber cosas muy sorprendentes, y sobre todo va a haber cosas muy sorprendentes para la inmensa mayoría de la gente que sigue pensando. Y eso yo, mira, lo he hecho... Hablando con personas que, bueno, por fortuna y son amigos, ¿no?, y que para mí hace un tiempo pues eran ídolos, bueno, siguen siendo, ¿no? Pues no sé, personas que no se imaginaría que por ejemplo, José Ramón de la Morena, ¿no?, o Iñaki Gabilondo o tal, me hablan del programa y me decían, hombre, las caras de Belmez, pero eso no fue un fraude y tal y cual. Claro. La gente sigue pensando sí. que ese misterio fue un fraude, ¿no? Sí, yo no sé si es un fraude o no, creo que si es un fraude todavía no se ha demostrado bien, ¿no?, y que hay algunos elementos para pensar que cosas muy raras pasan en esa cocina de Jaén. Bueno, pues hay una gran responsabilidad, porque vamos a mostrarlo a la audiencia. Para mí, personalmente, es un orgullo hacerlo en este foro, de esta forma, seriamente, 2 horas, en vivo. Se podría haber hecho el programa desde Belmez, pero era una de mis intenciones, pero era imposible, tal y como nos dieron noticia el mismo martes, pues era imposible estructurar todo, porque mi idea es, como hicimos con el calamar gigante y demás, estar en sitios donde ocurre el misterio, lo iremos haciendo, pero merece la pena, y para mí es pues como lo de encuentros, ¿no? Otro compromiso. El primer programa especial que tenemos, vamos a dedicarlo al gran misterio español. Yo creo de verdad que habrá reacciones, porque mucha gente a favor y en contra, que no es de este mundillo nuestro, va a escuchar eso, y bueno, yo creo que hay elementos y documentos que en su día investigamos que van a sorprender a muchos, ¿no? Y que, hombre, pues vamos a ver a gente extorsionada por la maniobra que hubo para tapar todo eso, vamos a escuchar todo el tema de actas sobre notariales, quizá de las únicas que han presentado un fenómeno realmente extraño aparentemente, y vamos a bucear en un fenómeno que todavía no está muerto, al que yo no sé cuánto le queda, pero que sigue ahí, ¿no?, plantando cara y que no sé, que yo creo que merece la pena que sea el primer programa y a ver qué ocurre. Sí, bueno, aunque me deis la solución, así es un fraude o no, pero por lo menos que los oyentes, en España, que son muchos, sepan realmente qué ocurrió en Bermúdez día a día, qué fue lo que fue sucediendo y qué ocurrió realmente, ¿no? Porque hay mucha incredulidad de muchas cosas y saber un poco la historia de este lugar mágico. Hombre, eso es lo que pasa, que aquí el problema que hay es que, volviendo un poco de nuevo a lo de la televisión, si hablan de Belmez en programas como Este es mi historia, o Otra dimensión, o lo que sea, que a mí me da igual nombrarlos, pues claro, o el diario de Patricia, o no sé qué, o eso, claro, tú imagínate a qué nivel queda Belmez. Pues al nivel de el hombre que se hace travesti y que por la mañana es banquero, y al nivel que, bueno, pues sí, muy anecdótico, muy gracioso y genial, y dará mucha audiencia, pero ese no es el misterio. Y lo malo, y no nos damos cuenta, es que algunos de los de nuestro gremio, o sea, echando la culpa a nosotros mismos, ¿no? Sí, estamos haciendo que esto cada vez haya menos espacio. Yo pienso que, bueno, el programa vuestro, por ejemplo, ahora mismo es un espacio, yo creo que, donde se informa dignamente. Milenio 3 es otro espacio que me ha costado muchos sudores conseguir para eso, ¿no? Y que luego digan misas, es decir, vamos a tratar Belmez como debe tratarse, periodísticamente, y que desde el, y va a haber opiniones, y eso sí que la gente no lo sabe, en contra de Belmez, ¿no? Sí. Y los argumentos de por qué en contra, que se escucha muy pocas veces, bueno, pero sin aspavientos ni debates insulsos, sino mostrando los documentos. Hombre, yo creo que el misterio del mes se lo merece, ¿no? Yo conocí las caras en el año 93, creo, la primera vez, y a mí me impresionó mucho, y bueno, yo pienso que es que no sé qué pasa. Yo sería suficiente incógnita, ¿no? Si fuese un fraude, tal y como mucha gente o alguna gente afirmó, pues realmente es ingenioso y es extraño que sigan con la historieta, ¿no? Pero por otro lado, impresiona mucho esa maquinaria que algunos decían que ni siquiera existió, menudos investigadores, sí, porque claro, porque es rotunda. Es más, vamos a traer a las personas, algunas de las personas, o van a testimoniar algunas de las personas que fueron los más agredidos por una maniobra del gobierno que yo creo que, o del antiguo régimen, que no ha habido precedente respecto a un fenómeno paranormal. ¿Cómo cargarse un misterio? Eso ocurrió en Belmez en el año 72, ¿no? Y es curioso porque ha desaparecido el antiguo régimen y sigue cayendo esta sombra, ¿no? Esta losa sobre, ¿sí?, sobre Belmez. Y bueno, ya no tiene ningún sentido el tapar una cosa que quizás al antiguo régimen pudiese ser molesta. Es una interesante idea porque, ¿por qué, no?, se mantiene el... Pues precisamente por dos cosas. Primero, porque precisamente el rigor no acompañó a ninguna de estas informaciones y la gente, bueno, le da igual, ¿no? Y segundo, porque, bueno, parafraseando a aquel famoso que decía, desinforma que algo queda, ¿no? Porque tú sueltas desinformación y ya verás cómo en el tiempo se perpetúa. Por mucho que tú demuestres lo contrario, aquella página terrible de un periodista que se llamaba Antonio Casado diciendo se acabó el misterio. Yo tengo una foto que para mí es tremenda, yo creo que es, creo que en la segunda parte de Enigma sin resolver la sacaba. Fue una de las entrevistas que a mí me ha impactado de mi vida. La hice solo en un restaurante, escucharemos a Antonio Casado, porque fue el periodista obligado a mentir y nos va a contar cómo y de qué forma. Hay una foto que para mí era terrible, ¿no? Se la hice en su redacción, en Tiempo, y era ese periodista sonriente, cogiendo una portada y mirándola, y en la portada ponía se acabó el misterio. Bueno, ese periodista en aquella portada que dio la vuelta a España y Europa y acabó con el misterio de las caras, sabía en aquel momento que estaba mintiendo. Y mentía por una orden del que era entonces ministro de Gobernación, ministro de Interior, directamente desde el jefe del Estado, desde Francisco Franco. Y eso nos lo va a contar, y eso es una investigación periodística que a mí me ha costado como 10 años, ¿no? Que la empecé con un compañero que estará en el estudio, Lorenzo Fernández, porque, bueno, luego cada uno hemos investigado por nuestra cuenta, pero al menos durante 8 años investigamos juntos la historia y nos sorprendimos, porque desde el principio, si bien nos interesó lo de las caras, vimos que algo no casaba, es decir, ¿por qué la gente se calló? ¿Por qué había ese tremendo silencio? ¿Sabéis lo que pasa? Que en España, por fortuna o por desgracia, eso no suele ocurrir con Belmez. El caso del Duende de Zaragoza fue otro famoso, pero hay uno que a mí me ha impactado mucho. En este último viaje he conseguido unos documentos de verdad asombrosos de los que un día hablaremos, que es el tema de Garabandal. Bueno, pues ahí ocurrió lo mismo. La Iglesia y el Estado hicieron que todo el mundo callase. Y todavía hoy, 30 años, 40 años después de aquellas extrañas apariciones a cuatro niñas y sobre todo los fenómenos que esas niñas vivían, yo he conseguido unas filmaciones solamente del cura de allí que son impresionantes. Yo nunca he visto fenómenos como niñas con los ojos vueltos, las rodillas sangrando, caminando hacia atrás de esa forma. Bueno, pues era increíble ver el secreto que un pueblo guardaba, ¿no? Es decir, nadie todavía puede hablar. Da igual que hayan pasado los regímenes, hay como una especie de pacto de silencio, ¿no? Sí. Eso pasó con Belmez también, claro. Bien, pues ha sido pues un placer, como siempre, hablar contigo, escucharte y, bueno, recomendar este libro, Encuentros, la historia de los OVNI en España, y que Jiménez Elizari, de la editorial Edad, un libro muy recomendable. Y pues nada, te escucharemos este domingo y bueno, el tema es interesante, el tema de Belmez, que bueno, hay opiniones a favor y en contra, y es hora de que el público en una cadena como la cadena SER, que tiene mucha audiencia, se entere de una vez de qué ocurrió en Belmez de la Moraleda. Pues yo lo agradezco mucho y siempre os digo lo mismo, creo que la labor es de todos. Cada uno desde su punto, pues intentar por lo menos devolver un poco de dignidad, porque creo que aunque haya fraudes, aunque haya misterios mal contados, aunque haya casos que luego se nos caigan, sigue habiendo ese porcentaje de historias en todos los fenómenos del misterio que solamente por ellos merece la pena divulgar, ¿no? Y separarnos de esa corriente para mí ridícula que está llevando esto hacia un círculo sin salida, ¿no? Así que nada, hay que seguir dando caña y lo haremos como mejor podamos, ¿no? Bien, pues ya en sucesivas ocasiones te tendremos ya al teléfono en cuanto hayan novedades y, bueno, como siempre, es pues un placer hablar contigo. Pues mucha suerte, compañeros, y gracias. De nada, vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.